Este próximo domingo 12 de abril, los salteños participaremos de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, y así Salta se convierte en el primer escenario electoral que estrena un año agitado de elecciones. Las categorías en las que elegiremos a los candidatos propuestos por los partidos serán las de gobernador y vicegobernador. También habrá elecciones de diputados y senadores provinciales. Los departamentos que renuevan senadores provinciales son 11. En el caso de los diputados, son 15 departamentos en los que habrá renovación. Se convocará también a elección para elegir al intendente de Aguas Blancas, que se convertirá en municipio y dejará de pertenecer a San Ramón de la Nueva Orán. De esta forma, la convocatoria es para 60 intendentes en la provincia. La mayoría de los presidenciables están presentes para respaldar la campaña de sus candidatos y tratar de anotarse un punto hacia las primarias de agosto con esta primera elección, donde no hay verdadera competencia dentro de cada frente electoral. Además de Urtubey y Romero, compite el candidato del Partido Obrero, Claudio Del Pla, quien tuvo una buena performance en las elecciones del 2013. Los medios audiovisuales mostraron todo lo que pudieron, y a pesar de los esfuerzos en la búsqueda de la diferencia, las y los salteños básicamente tenemos que decidir entre los candidatos del gran Frente Justicialista Renovador para la Victoria que se armó versus el de Romero Olmedo. Aunque hay que decir que Romero tiene mala imagen en los medios nacionales. Así lo analizó la periodista salteña Luján González, quien trabaja en Buenos Aires, y dijo que el senador despertó miradas con sus viajes al exterior y sus procesamientos. En cambio, Urtubey goza de mejor imagen. Respecto de la participación de los pueblos originarios, se sabe casi nada. El norte salteño, y más específicamente Tartagal, que cuenta con la mayor diversidad étnica del país, hasta ahora no ha logrado presentar un partido político propio que los represente. Todavía confían en las promesas de los partidos tradicionales salteños, y aquellas listas que se animaron a sumar a algún hermano originario representan cargos de poca importancia. Sin temor a equivocarnos, creemos que ningún candidato originario llegará a ocupar una banca, por ejemplo, en el Consejo Deliberante. Para el informativo Farco, reportó Cassandra Sand, de la radio comunitaria La Voz Indígena.